No debió pasar, pero ella me provocó y casi caigo en su juego. Ella solo fue algo pasajero y perderte, mami, yo no quiero. Es divenda, es divenda. Me mandaba cosas que en mi mente enredaban, pero nunca te fallé. Siempre te fui fiel y aunque casi meto la pata, yo reaccioné, baby. Yo te amo a ti, discúlpame por lo sucedido. Yo te amo a ti, con la única persona que quiero es contigo. No debió pasar, pero ella me provocó y casi caigo en su juego. Ella solo fue algo pasajero y perderte, mami, yo no quiero. No debió pasar, pero ella me provocó y casi caigo en su juego. Ella solo fue algo pasajero y perderte, mami, yo no quiero. Ella se aprovechó de la situación cuando tú y yo estábamos de pelea. Ella vino y se entrometió. Te juro, yo a ella no le toqué ni un pelo. Es más, nunca la vi, mi amor. Fue puro Facebook, de ahí no pasó. De todas maneras, perdóname, love. Yo lo acepto todo, esto es culpa mía. Y en realidad tú eres el amor de mi vida. Discúlpame si te molesto, yo no vuelvo a serlo. Si algo he aprendido de eso, que por un gusto casi te pierdo. No debió pasar, pero ella me provocó y casi caigo en su juego. Ella solo fue algo pasajero y perderte, mami, yo no quiero. No debió pasar, pero ella me provocó y casi caigo en su juego. Ella solo fue algo pasajero y perderte, mami, yo no quiero. Le doy gracias a Dios por entenderme y en mis brazos de nuevo tenerte. Fue puro Facebook, de ahí no pasó. De todas maneras, perdóname, love. Yo te amo a ti, discúlpame por lo sucedido. Yo te amo a ti, con la única persona que quiero es contigo. Es Steven Dan, es Steven Dan. No le falles a ninguna persona, no sabes cuánto te quiere. Your Music, la empresa.